desaparecidos, la piel de la niña del pueblo vecino. Les cuento que se viene en Capilla del Monte un ciclo de dos charlas, de dos conferencias realmente muy interesantes. Van a ser aquí en Viaraba, pero realmente fuera de lo común, de lo que estamos acostumbrados, aunque tiene obviamente el carácter de lo que en Capilla del Monte hay una apertura para hablar de estos temas, pero tiene algunas novedades que vengo leyendo. Se trata de Gabriel Silva, él es científico argentino, reside en España hace 20 años, es pionero en la investigación sobre la energía piramidal, el campo magnético acelerado que generan las pirámides cuando están hechas con el material adecuado, con las proporciones de la geometría sagrada y orientadas con una de sus caras hacia el norte magnético, algo que uno entiende que muchas culturas ancestrales conocieron y supieron, y por eso no era un capricho de unos emperadores locos, sino algo que evidentemente tenía un fuerte sentido anclado en un conocimiento ancestral. Van a ser dos charlas, va a ser dos conferencias, el miércoles 14 de marzo y el jueves 15 con Gabriel Silva, incluye el almuerzo, va a ser aquí y está presente aquí. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenos días, Federico. Bueno, bienvenido. Acérquese bien a ver si lo podemos tomar. Ahora. Ahora, perfecto, perfecto. Bueno, Gabriel, contar un poquito, primero contanos un poco cómo es esto, porque sos científico, pero te fuiste y en algún momento te habrás puesto a investigar de dónde viene tu fascinación por esto. Bueno, en realidad la investigación comenzó cuando tenía yo 5 años y pico, no tenía 6 años. Era un niño, bueno, con una especie de psicopatía. Según hasta mi madre, era un problema psicopático, porque a mí me gustaban las pirámides y quería investigar y había leído alguna cosa y le dediqué todo el tiempo. Si me hubiera puesto a patear una pelota contra una pared, no sería psicopático, ¿no? Claro. Sería, ay, qué vocación de jugador. Pero si hubiera ido al Barça en vez de hacer investigación española. Claro, claro. Pero claro, como era una cosa muy rara, traída de los pelos, que parece que mucha gente le rompe los esquemas. A lo largo de la vida he estado viendo que hay la pirámide no produce precisamente indiferencia. Hay gente a la que le gusta, hay gente que parece que la rechaza. Como todo tema desconocido. Y lamentablemente la mentalidad humana tan imperfecta genera contrapolaciones, polaridades, ¿no? Y bueno, lamentablemente tuve que luchar contra muchas cosas para poder realizar mi investigación y el sueño que se me ocurrió cuando todavía no tenía 6 años. Yo dije, leyendo un libro de ingeniería de mi padre, después de ver la grandiosidad de obras y que mi padre, que era ingeniero, me hacía entender cómo lo complejo que tuvo que haber sido construir aquello y por ahí me dijo también que con la tecnología que tenemos hoy prácticamente sería imposible hacer algo tan grande como la Gran Pirámide de Giza. Y ahí se me cayó un poco la imagen paterna, entre otras cosas, ¿no? Porque dije, papi, si sos ingeniero, ¿cómo es posible que no vas a poder construir una pirámide como esta? Dice mi padre que no. Bueno, me entró a dar una cantidad de explicaciones que me dejaron tan maravillado que yo dije, ¿y cómo pensaban las personas que construyeron todo esto? O sea, me convertí en antropólogo inmediatamente, ¿no? Claro. Y luego, bueno, a los 13 años, después de haberme convertido en rata de biblioteca, buscando todas las referencias habidas y por haber de las pirámides, dije, aquí se acabaron los libros, tengo que hacer una pirámide y ponerme a ver qué hay de verdad en esto. Encontré un artículo en un periódico donde hablaba de los efectos concretos de la pirámide y entonces ahí, bueno, fue como una iniciación. Una investigación que me llevó una tarde a hacer la primera pirámide de cartón, forrarla con papel de aluminio y hacer mis primeros experimentos. Algunos resultaban, otros no, hasta que, bueno, fui pillándole las pautas de funcionamiento, porque en realidad la pirámide es un aparato. Y toda esa investigación te va llevando por... Te va generando otras ideas, otras cosas. Al final, cuando te das cuenta, termina siendo un investigador multidisciplinario. Nos ha pasado a varios de los que hemos trabajado con pirámides. Por ejemplo, a Antoine Bobis, 1927, cuando descubre el efecto de las grandes pirámides en Giza, descubre que nada se pudre dentro de las pirámides, y ahí está una de las claves. Se va a Francia, hace pirámides a escala y empieza a descubrir tantas cosas que al final Antoine Bobby se terminó convirtiendo, como yo, en un investigador multidisciplinar. De hecho, Antoine Bobby es el conocido como padre de la geobiología, es decir, la ciencia de los saoríes para encontrar agua con varillas, por ejemplo. Estudió todo eso, estudió las líneas magnéticas del planeta, cómo nos afectan, por qué un saorí puede encontrar agua. En realidad, porque hay una sensibilidad orgánica a ciertos factores magnéticos de la Tierra. Es decir, buscó explicaciones físicas y todo a partir de que descubrió el efecto piramidal. Y a mí me pasó lo mismo, y le va a pasar a cualquiera que se mete de lleno a investigar las pirámides. La diferencia es que voy a cumplir 60 años y, claro, más de medio siglo de investigación, y además que puse toda la carne al asador. En alguna época mantuve un laboratorio cuántico durante 6 años. Me gasté la herencia y todo lo que ganaba en mi mejor época y valió la pena. Entonces, los investigadores modernos se van a ahorrar medio siglo de búsquedas. Es decir, que todo lo que yo sé se los puedo explicar en unas semanas, lo básico, y a lo sumo en unos meses los detalles. Y ya hay gente que está especializada en tantos temas que ya mis alumnos son mis maestros. Por ejemplo, en toda la parte de terapia. Hay terapeutas que han avanzado con el efecto piramidal a tal punto que logran solucionar problemas que no va a lograr nunca la medicina ortodoxa desde la química, desde la pastillita, desde la inyección, ¿no? Yo fui el primer beneficiado en eso cuando tenía 24 años. Salí de un reuma deformante, que estuve a punto de suicidarme por ello, y pensé que lo único terrible que lo terrible que es la vida, porque lo único que había hecho que realmente me había apasionado y que podía haberle dejado al mundo era mi investigación de 10 años que llevaba haciendo experimentos, ¿no? Y todo eso se iba a perder. Y entonces dije, ¿por qué no me hago una pirámide para mí? Y entonces, en lugar de pegarme un tiro, llamé a un carpintero y a los 15 días tuve un armatoste de aluminio gigantesco, potentísimo, que pensaba que durante las primeras semanas pensaba que me iba a matar la pirámide, ¿no? Porque, bueno, unos efectos demasiado potentes generan unas reacciones orgánicas también muy fuertes, muy, muy desagradables. Ahora ya no, ya sabemos lo suficiente como para darle lo justo y lograr los efectos, ¿no? Pero bueno, respecto a las charlas que vamos a dar, una de ellas, son cuatro, en realidad son 2 días muy intensivos, pero en realidad son 4 conferencias, porque ahora les voy a decir la causa real por la que he vuelto a Argentina después de 20 años, cumpliendo una profecía prácticamente que se dio en mi vida, porque el tango que más he cantado, de hecho he sido cantante también desde los 14 años, me empecé a ganar la vida, lo que me permitía estudiar, investigar, sin tener que andar mendigando becas, ¿no? Y bueno, con ayuda de mi padre a veces, porque las cosas son la investigación es muy costosa, es muy cara, pero en realidad, el tango que más he cantado, Volver, se me ha dado después de 20 años, ¿no? Sí, yo creo que cualquiera que se va a Europa debe tenerlo presente, ¿no? El tango ahí le debe tocar fuertemente. Y fíjate que es el tango que realmente más canté, porque era una cosa, no sé, a lo mejor una premonición, ¿no? De algo que ocurriría en mi vida. Pero vuelvo porque cuando me fui porque estaban en peligro mi vida, la vida de mi familia y sobre todo de mi hijo, de mi sobrinita. Porque empecé a hacer denuncias y denunciar a políticos de orden nacional es muy difícil, muy duro denunciar la corrupción y todas esas cosas. Uh-huh. Y realmente lo pasamos muy mal y me tuve que ir. Hace 20 años no había la conciencia del problema nacional que tenemos, que ahora sí la hay. Tenemos un problema nacional muy grave. Tenemos un país caído totalmente en manos de la corrupción, y lo cual no es único, ocurre en todo el mundo, sí, claro. Pero aquí estamos hablando de poderes extranacionales que se van a quedar con todos los recursos, entre comillas, legalmente, a través de una cuestión política. Entonces he venido también por eso. Las conferencias, un poco el pretexto para venir, despertar conciencia, divulgar estas cosas que son tan importantes, que hacen a toda la humanidad. Pero ya te digo, sobre pirámides vamos a hablar solamente un mediodía. Los otros 2 mediodías vamos a tratar temas de metafísica, que es algo que está muy degenerado en muchos sentidos. Hay una falsa metafísica, y la metafísica es una ciencia. Esta ciencia se me dio la oportunidad en un momento de hacer una investigación específica, y como estaba relacionado con las pirámides, porque sobre todo con las pirámides de Egipto, no solo con las pirámides, en concreto con Egipto. Y temas que yo ya investigaba mucho, porque claro, en aquel tiempo, cuando yo era pequeño, creíamos que las grandes pirámides solo estaban en Egipto. No sabíamos muy bien que había grandes pirámides mayas, claro, que aquí en América, ¿no? Tenemos, desde Estados Unidos hasta aquí, hasta Salta, tenemos pirámides. Y todas tienen una serie de factores, de patrones que nos indican que en algún momento todas las pirámides de América estaban perfectamente orientadas al norte. Entonces, pero América se ha ido desplazando. Se ha ido desplazando de tal manera que hay una desorientación correlativa de las pirámides y de las culturas que han pasado. Algunas las han reconstituido, otras más o menos bien, más o menos mal. Pero el caso es que podemos hasta saber la edad que tienen las pirámides por factores geodésicos. Claro. Lo cual, eso es un conocimiento nuevo, pero que antes no estaba. Entonces, por estudiar las pirámides tuve que estudiar Egipto y en profundidad. Entonces vamos a hablar también de la historia real o más o menos real de lo poco que sabemos, y la gran historia falsa que nos cuentan en muchas cosas, como por ejemplo el creer que todos los jeroglíficos están traducidos, y es mentira, no hay jeroglíficos, tenemos 29 jeroglíficos traducidos. Sí. Lo cierto es eso, todo lo demás es mentira. A través de la cinematografía sobre todo se enseñan muchas cosas que no son. Y hay un, digamos que esta es la civilización más engañada que pudo haber a lo largo de toda la historia de la humanidad. Estudié 2 años de geología, bueno, en pocos meses, o sea, saqué la carrera, iba sacando la carrera por libre para darme cuenta de cosas que no tenían nada que ver con la realidad, porque cuando yo me metía en las cavernas y llegué a un récord de 10 kilómetros de profundidad, a 45 kilómetros de la boca, pero 10 kilómetros en cota. Creo que nadie se ha llevado ese Guinness. Yo sé dónde, si algún científico quiere, le puedo decir dónde puede encontrar esta caverna. Y no sé si a lo mejor me prendo para volver. Pero cuando se lo quise llevar a mis profesores, me fueron dando largas. Es decir, no querían cambiar eso, porque esto implicaba desmentir el hecho que nos han contado desde la escuela primaria de que si bajamos 100 metros, cada 100 metros tenemos un grado más de calor. Y eso sería solamente arriba de una panela volcánica, pero no es en la realidad en todo el mundo. Quiere decir que la forma del mundo no es como nos están contando. Entonces, otra de las conferencias será la Tierra Hueca, que es un tema apasionante. También he dedicado muchísimo a esa investigación. No tiene que ver directamente con las pirámides, pero hay unos puntos de relación. Es decir, todo esto, las pirámides me han obligado a ser científico. Entonces, hay temas que no van a tener mucho que ver con las pirámides, pero otros sí. Y con el tema de la Tierra Hueca, vamos a tratar el tema de los ovnis, un tema que aquí en Uritorco, bueno, se suelen ver muy a menudo, ¿no es cierto? Capilla del Monte es un poco el gran atractivo que ha tenido para mucha gente, es el tema ovni. Y lo vamos a tratar de una manera absolutamente objetiva, imparcial, científica, y vamos a dar una serie de explicaciones que a la gente que le interesa el tema OVNI le van a quedar claras muchísimas cosas. Y van a poder preguntar también, no sé cómo voy a hacer, pero voy a comprimir estas conferencias para que sean dinámicas, muy dinámicas, porque en realidad en Buenos Aires estoy dando estas charlas, son 4 fines de semana. Aquí vamos a poner 4 en uno, ¿no es cierto? Será, claro, son 2 días, ¿no? De mañana, claro, y tarde. Será con un almuerzo en el medio. El horario no lo tengo claro aquí, pero va a ser los 2 días con el almuerzo. Desde las 9, aquí en el espacio Viaraba, entonces, en la sala multimedia, desde las 9 de la mañana, el miércoles 14 y jueves 15 de marzo. Por primera vez aquí en Capilla del Monte, entonces el intercambio es de 400 pesos, incluye el almuerzo, y le voy a pasar el número para las reservas, para que la gente pueda ir reservando. Espacio es el 0351 1539 07421 15 3907-4221. Ese es el teléfono, hay dos, pero vamos a pasar uno para que no sea más confuso. Para reservar 0351-1539-07421. La más información la pueden encontrar en el Facebook Espacio Villaraba también, allí está subido todo para que conozcan un poquito más de lo que viene a ofrecer Gabriel Silva aquí en Capilla del Monte, su experiencia de estos 50 años, ¿no?, de investigación científica alrededor de las pirámides y todo esto que nos viene contando, que incluye varias temáticas que se van a abrir en esto que me parece muy interesante, ¿eh? Gracias, Gabriel, por la visita y bueno, no, nos quedamos con expectativa a ver si volvemos a conversar después de la charla, a lo mejor, para ver las repercusiones también. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos aquí en Tremati Mate, 11:33 minutos.